Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de amor, en donde el blanco y el negro sea una alianza mejor, y que mi canto y mis juegos lleguen a tu corazón. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saber que nos están escuchando en otro programa más, Girar, Girar. Yo soy Papaki y estoy muy contenta porque les hemos preparado un programa muy bonito. ¿Están listos? Hoy tendremos la presencia musical del más grande compositor nacido en nuestro suelo patrio. A este compositor se le ha considerado un genio musical por gente de muchos países, incluso en países con una gran tradición musical. Este compositor creó muchas obras sinfónicas de fuerte sabor mexicano. Escucharemos sus canciones que compuso para ustedes. Él tituló estas obras como Cinco canciones para niños y para ello empleó textos de autores importantes como Federico García Lorca. Empecemos escuchando su canción El Caballito, que su letra dice: Caballito que uncido al carro corres, dime tú para que brille, dime tú, ¿cómo te las compones? ¿Cómo? Sudando. Escuchémosla con la maestra Irma González, una soprano mexicana muy importante. La acompaña la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ahora escuchemos esta divertida canción de Silvestre Revueltas, que nos va diciendo lo que sucede de la 1 a las 5 en el reloj, con la soprano Irma González acompañada de la Filarmónica de la Ciudad de México. La canción se llama Las Horas. La siguiente canción se llama Canción Tonta y es de Federico García Lorca, que fue un gran poeta español, al que le gustaba ir de pueblo en pueblo llevando obras de teatro para que todos pudieran verlas. ¿Han escuchado hablar de él? ¿De Federico García Lorca? Ojalá puedan leer más tarde sus obras. Escuchemos a la soprano Irma González cantar de Silvestre Revueltas su canción Tonta. Escuchemos a la soprano Irma González cantar de Silvestre Revueltas su canción Tonta. La siguiente canción también de Federico García Lorca es de cuna. Su letra dice, duérmete clavel que el caballo no quiere beber. Duérmete rosal que el caballo se pone a llorar. Escuchemos esta canción de cuna de Silvestre Revueltas. A continuación escucharemos El lagarto y la lagarta. ¿Ustedes se imaginan que un par de viejos lagartos se pongan a llorar porque han perdido su anillo de cobre? Es también un texto del poeta español Federico García Lorca, con música del gran Silvestre Revueltas. Escuchemos su canción El lagarto y la lagarta. A continuación, la sección Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. ¿Cómo están, queridos amiguitos? Bienvenido a la sección de los cantos y los cuentos de ese viejito tan sabio y conocedor que es el tío Barbas, que soy yo. Hoy les hablaré del compositor mexicano Silvestre Revueltas, que es la música que Papaki nos ha estado presentando. Les contaré la historia de los cangrejos mexicanos y les cantaré la canción El Gallo, de mi amigo Arturo Altamirano. ¡Que somos muy buenos amigos! Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas fue un gran músico mexicano. En realidad, él fue un niño prodigio, pues ya desde los 10 años daba conciertos y recitales tocando el violín. También fue un gran director de orquesta. Él provenía de una familia de grandes artistas. Es interesante ver cómo en una familia pueden destacar todos sus elementos. Fíjense, Silvestre es considerado el más grande compositor de nuestro suelo patrio. José Revueltas fue un gran escritor al que incluso se le ha dicho que merecía el premio Nobel. Por su parte, Fermín Revueltas fue un pintor mexicano que, muriendo muy joven, logró crear cuadros con un colorido excepcional. Si quieren conocer sus obras, visiten el Museo de Arte Moderno que está en Chapultepec. Se van a llevar una sorpresa muy grata al descubrir el valor de este artista mexicano, Fermín Revueltas. También Rosaura, su hermana, fue una gran actriz. Muchos la recuerdan en la película de Pedro Infante, Las Islas Marías. Pero una de sus mejores participaciones en el cine, sin duda alguna, es el papel que realizó en La Sal de la Tierra. Ojalá puedan verla. También fue bailarina. De modo que Silvestre Revueltas nació en el seno de una familia que más tarde serían grandes artistas. Su madre decía que le gustaría que sus hijos le pudieran describir a su modo qué había detrás de las montañas. Y vaya que si se le cumplió. Las obras de este músico mexicano, considerado un genio universal, son muy interesantes. Conservan un sabor mexicano muy fuerte. Tienen un gran sentido del humor. Con Papaki escuchamos algunas de las canciones que él compuso para ustedes, los niños. Pero en verdad, les digo que si pueden escuchar cualquier obra de él, se van a dar cuenta que tiene una imaginación y un sentido del humor que seguramente ustedes también van a alcanzar a apreciar. Les puedo recomendar obras como Janitzio, Sensemayá, el homenaje a Federico García Lorca, o cualquiera de sus obras para orquesta de cámara, que son muchas: Alcancías, Esquinas, El Renacuajo Paseador, que escucharemos enseguida, Danzas Geométricas, o muchas otras. Cualquiera que ustedes tengan la oportunidad de escuchar, se van a dar cuenta de la enorme imaginación de nuestro compositor mexicano, Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas. Cangrejos mexicanos. Es la historia de varios cangrejos de distintas nacionalidades, es decir, de varios países. Había cangrejos alemanes, italianos, cangrejos argentinos, cangrejos brasileños, cangrejos portugueses, de todos los países y naciones. Incluso cangrejos mexicanos. Eran grupos de 10 cangrejos por cada país. La intención de tener tantos cangrejos de todos los países era para hacer un experimento. Dicho experimento consistía en meter en una cubeta a cada grupo de cangrejos y de esa manera observar ¿de qué forma podían salir de la cubeta? Se trataba de registrar los recursos, sistemas y métodos que empleaban cada país para solucionar sus problemas. Para esto era necesario emplear varios tipos de cubetas, es decir, de distintos tamaños. Había cubetas muy grandes, otras medianas, y otras cubetas más pequeñas. Y esto lo hacían con la finalidad de medir el tiempo y de qué manera podían salir cada grupo de cangrejos provenientes de cada país. Llegó el día del experimento y comenzaron a meter en las cubetas a cada grupo de cangrejos. En este primer día se utilizó una cubeta muy grande para que fuera más difícil salir de ella. Todos los cangrejos de cada país se metieron en las cubetas grandes y se tomó el tiempo. Pasaron varios minutos e incluso horas cuando empezaron a salir de la caja los cangrejos alemanes. Después de un rato, los cangrejos rusos. Después de un rato, salieron los cangrejos bolivianos. Enseguida, los cangrejos japoneses. Y así fueron saliendo prácticamente todos y cada uno de los cangrejos de sus respectivas cubetas. Sin embargo, los cangrejos mexicanos nunca pudieron salir de su cubeta. Luego, finalmente, al concluir el tiempo límite y para continuar con el experimento, se cambió la cubeta. En este caso, era una cubeta grande, pero no tan grande como la primera, y nuevamente se metieron todos los cangrejos. Para esto, se apuntaban todos los recursos y métodos que empleaban cada grupo de cangrejos. Por ejemplo, se notó que los cangrejos italianos se ponían como escalera para que fueran saliendo uno por uno y al final, entre todos jalaban al último. Por su parte, los cangrejos coreanos, entre varios, tomaban a un cangrejo para después darle muchas vueltas y tomar fuerza, lo arrojaban hasta el borde del cubo. Siempre cada grupo de cangrejos insistían y a pesar de algunos fracasos, lograban perfeccionar la técnica hasta depurarla y salir avante en su objetivo. Total, que para no hacer el cuento más largo, todos los cangrejos de todos los países lograban salir a su modo de todas las cubetas que iban cambiándoles en tamaños. Todos, absolutamente todos. Es decir, todos menos los cangrejos mexicanos. ¿Pero cuál era el motivo del fracaso de los cangrejos de nuestro país? Bueno, pues resultaba que se les observó desde la cubeta más grande hasta la cubeta más pequeña. Y todos los procedimientos que empleaban estos cangrejos mexicanos arrojaron como resultado lo siguiente. En primera, mientras que los otros cangrejos se organizaban para lograr su objetivo, los cangrejos mexicanos eran muy desordenados y no lograban ponerse de acuerdo. Todos actuaban a su modo, por separado, y nunca con un sentimiento de compañerismo. En segundo lugar, mientras que los otros cangrejos de los demás países probaban uno y otro método, los cangrejos mexicanos nunca buscaron más métodos ni otros recursos. Simplemente querían salir de manera arrebatada. Y en tercer lugar, mientras que los demás cangrejos de otras naciones se apoyaban para salir entre todos de la cubeta, los cangrejos mexicanos, por el contrario, cuando algún cangrejo llegaba a alcanzar la salida, que al ver que ya iba a salir su compatriota, le jalaba una pata para hacerlo caer hasta el fondo de la cubeta. ¿Se dan cuenta? No había organización, no había esmero ni compañerismo. Por desgracia, este cuento de los cangrejos refleja una actitud que tenemos los mexicanos. Ojalá y fuera pura fantasía, pero en realidad parece ser que el síndrome del cangrejo nos afecta en mayor o menor medida a todos los habitantes de este país. Por desgracia, en vez de que nos dé gusto que algún semejante salga adelante, pareciera que eso fuera ofensivo para nosotros. No disfrutamos el ver un logro de algún vecino. No disfrutamos cuando otra persona tiene éxito. Debemos tratar de alejarnos de estas actitudes que nada ayudan a nuestra sociedad. Lamentablemente, el gobierno, el Estado, no ayuda mucho en esto. Sin embargo, debemos tomar conciencia y cada uno pensar que el cambio debe salir justamente de uno mismo. No esperar a que los demás cambien. Comenzar nosotros con ese cambio que nos dará otra visión para resolver los problemas del país. Espero que hayan comprendido cuál es el mensaje de este cuento del cangrejo mexicano. Ahora escucharemos la canción de mi amigo Arturo Altamirano, El Gallo. ¿Ustedes creen que al gallo se le pueda ofrecer algo para que deje de cantar? Escuchen esta canción. Como el gallo es madrugador, canta para que salga el sol. Es por eso que su cantar nos ayuda a despertar. Oye, gallo, ¿quién eres tú? Soy amigo del sol, su luz. ¿Qué te hace a ti cantar? Es mi forma de saludar. ¿Quién te dijo que habías de ser de la gente despertador? Eso es algo que ni yo sé, simplemente así soy yo. Si te ofrezco algo, ¿para qué se te quite eso de cantar y te olvides del sol, su luz? Dime qué podrías aceptar. Mi respuesta tendría que ser, sin que te fueras a ofender, por más que puedas ofrecer, simplemente no puede ser. ¿Conocen la historia del renacuajo paseador? ¿No? Pues es la historia del renacuajo que, desobedeciendo a su madre, se sale con su amigo ratón a tomar cerveza y cantar hasta que un gato aparece para comérselos. El renacuajo escapa, pero es tragado por un pato. Escuchemos esta historia musical, pues no tiene texto, es solo la música, que además es muy divertida. Escuchemos, pues, de Silvestre Revueltas, El Renacuajo Paseador. Thank you.